Me gustaría que por lo menos así, con telegramas, abordáramos un último tema que también está en la agenda. ¿Desde cuándo? Desde toda la semana pasada, y va a tener más derivaciones en esto. El video de seguridad que muestra a funcionarios del INAU que maltratan a adolescentes internados en el CEPRELI del CIRPA ha continuado generando repercusiones y declaraciones políticas. En particular, las baterías apuntan al presidente del sindicato del INAU, además vicepresidente del PITCNT, José Lorenzo López, que estuvo presente en el procedimiento cuestionado, ya que venía participando de una asamblea en ese local cuando se dan los hechos. COFE emitió este fin de semana un comunicado en el que manifiesta: expresamos el total respaldo al compañero José López y a los dirigentes del sindicato del INAU que estaban presentes en el centro, los cuales desde nuestra perspectiva no participaron ni promovieron ningún tipo de agresión contra los menores, al igual que la mayor parte de los funcionarios que intervinieron en el hecho. Por su parte, el Frente Amplio condenó estas acciones. En un comunicado expresó su rechazo profundo de los hechos que se muestran en el video, donde, agrega, funcionarios de la institución, luego de reducir a un grupo de adolescentes, desarrollan acciones violentas hacia los internos en forma totalmente injustificada. La dirección del PITCNT va a considerar esta situación mañana y José Luis López va a dar una conferencia de prensa hoy. Entonces estamos ahí en el medio de las derivaciones. Tres palabras de cada uno. Volvemos, Pepi, al tema de la tortura, a la cuestión de la naturalización de la tortura. Esto no es este video. Nosotros somos conscientes que estas cosas no se ven ahora en un video porque es lo que está circulando en las redes, pero en realidad las denuncias son permanentes. Y bueno, cuando hay una corporación que está defendiendo, negando la existencia de esto, nosotros volvemos a la cuestión de la cultura de la impunidad. Esto es todo, estamos hablando siempre de la misma cuestión de mañana. Hay una prácticamente una negación de algo que está mal. Es decir, esto no es torturar. Juan. Lo positivo del hecho es que por primera vez se empieza a admitir que las mismas circunstancias o las mismas conductas no son punibles o no punibles según quien las comete. Es decir, es la primera vez que yo veo a nivel de la izquierda que se empieza a admitir que los compañeros también pueden equivocarse y delinquir. Y desde el punto de vista de COFE me parece lamentable porque no hay el menor atisbo de autocrítica ni capacidad de superación. El tema de Silva en ACE, por ejemplo, hasta el día de hoy no ha sido asumido. Entonces nosotros estamos hablando de hechos de hace 42 años, pero no somos capaces de evaluar los yerros, los fracasos de la época contemporánea. Bueno, yo creo que esto habla de una enorme hipocresía colectiva en el Uruguay, porque esto lo sabíamos todos. Es decir, aparecer la película no cambia sustancialmente los hechos, lo único que lo hace inocultable, pero esto lo sabía todo el sistema político, lo sabíamos todos los ciudadanos. Todos sabemos que se tortura en las comisarías, que se tortura en los centros de reclusión y que también viven en condiciones inhumanas los enfermos mentales. Lo sabemos todos y nadie hace nada. Es decir, me refiero a quienes tienen el poder para hacer, ¿no? Y de hecho, tampoco la ciudadanía lo exige en la medida que ratifica y permite que eso siga ocurriendo. No sé, sinceramente no sé qué decir. Ojalá esta vez signifique que estas cosas se modifiquen realmente. Me temo que lo que va a significar es que van a inventar una nueva sigla para llamar hacia el mismo perro, poner un nuevo collar, como se ha hecho no menos de 3 o 4 veces en las últimas décadas, ¿no? Es decir, ahora no se llamará CIRPA, y como si cambiarle el nombre modificara, es decir, las mismas cosas brutales se siguen haciendo bajo otro nombre. Ojalá. Lo de López es absolutamente impresentable, y es tan impresentable la actitud pasiva que asumió frente a la fenomenal golpiza de esa patota sindical, como el raid mediático que emprendió el día después, señalando que formaba parte del protocolo, como tomándonos el pelo a todos los uruguayos que vimos en televisión ese feroz video. En realidad no emprendió el raid mediático para hablar de ese tema, estaba hablando del paro general que iba a ocurrir el día siguiente, lo que pasa que ahí lo consultaron, el video, ¿no? Y a mí me lamento profundamente lo que señalaba Juan, el doble estándar del PCNT, de COFE, para medir lo que ocurre cuando se violan los derechos humanos. Cuando el verdugo, Cuando quien violenta a otros ciudadanos es amigo, miramos para el costado y lo respaldamos. El PIT-CNT debería ipso facto, después que ese video se hizo público, pedirle la renuncia al señor López. ¿Pasaron cuántos días que lo va a analizar hoy el PIT-CNT? ¿Y Coffey lo sale a respaldar? Puede ser una dos maldades. Es preocupante. Dos maldades. Las que quieras. Eso que tú decís habría sido válido que hiciera el Partido Colorado con Pacheco Areco cuando empezó a torturar, por ejemplo. Pero no lo hizo el Partido Colorado. No le pidió la renuncia a Pacheco Areco. Nada, es un chascarrillo. No parece un chascarrillo que digamos. No, bueno, yo qué sé. Es una cosa que hoy es hablar de historia muy antigua. La otra cosa es que yo creo que este video no es totalmente inocente, en el sentido que, digo, esto me lo planteo como una duda. Creo que fue preparado, me da la impresión, la actitud de esos muchachos rompiendo una tapa y yendo a poco menos que a gritar a la reja para y desarmándose cuando vieron que venía efectivamente la represión. Me parece que me da la impresión de que no fue una cuestión espontánea. Me parece que fue algo armado para generar ese episodio. Lo cual no le quita absolutamente validez. Uh-huh. Pero me parece que no está de más señalarlo. Por una alusión política. Sí, bueno, no terminamos. Está bien, fue aludido. Volvemos a los 60. Yo le respondo a él con una reflexión al general Libre Sedeñi, que de mucho tiempo después y en su momento dijo: Pacheco Areco con su gobierno siempre se ajustó a la Constitución y la ley. Creo que eso es lo suficientemente claro como para advertir de que estuvimos ante un presidente que enfrentó momentos difíciles, pero que jamás se apartó de pero la norma. ¿En qué versículo del Evangelio, bueno, según Sereñi? Preguntale a Sereñi. No, porque 10 y 17 minutos. Pepi Goncalves, Juan Gavito, Benir Sertú, Felipe Schipani, gracias por acompañarnos esta mañana. Un gusto, Emiliano. Muchas gracias. Hasta la próxima. En la próxima tendremos el túnel del tiempo. ¡Habla de dos! Veremos cómo sigue el audio, ¿no? Estamos esperando a ver que la resolución judicial de estas horas. Noticias actualizadas por Romina Andrioli, eso es lo que viene. Y después continuamos con temas de la política de nuestro país y también con el regreso al contacto con nuestro corresponsal itinerante Gabriel Díaz.